¿Te gusta el fútbol, baloncesto, balonmano, tenis, motociclismo, Fórmula 1, ciclismo? Ahora puedes apostar por tus conocimientos y afición en más de 50 deportes y 5.000 tipos de apuestas diarias. Apuestaygana.com, posiblemente el portal número uno de apuestas que te ofrece la emoción del deporte en directo. Consigue en apuestaygana.com tu bono gratuito de hasta 50 euros. Entra en apuestaygana.com y empieza a disfrutar de tu deporte favorito. Bueno, van a pensar que somos como la primavera, que desde luego volvemos cuando vienen las flores. Estamos a 19 de mayo del 2006 y comenzamos de nuevo uno de los nuevos programas de Triunfa en Internet. Atención, 44 programas. Pues son muchas semanas, ¿eh? El dinero en la red es el tema de hoy. Y bueno, en primer lugar yo saludo a Carlos, que ya me está mirando con cara... Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hola, buenas tardes, Mar. Qué calorcito que tenemos por aquí, ¿eh? Estamos bueno, que nos asamos. Yo creo que tenemos calor en cualquier parte del país. Y donde no es en nuestro país, porque además también tenemos hoy invitados internacionales. Vamos a empezar por los invitados de fuera a presentarlos primero, si te parece. Y después por los de aquí, que también tenemos aquí cerquita. Tenemos al otro lado del cable, por así decirlo, aunque tampoco es cierto eso. Tenemos a Fernando Jiménez, con nosotros de apuestamás.com. Hola, Fernando. Hola, muy buenas tardes desde Madrid. Aquí también con bastante calor. Ay, el calentamiento global, ¿cómo va? Exactamente, y estamos en mayo. Bueno, también tenemos a Gustavo desde Tucumán, Argentina. Hola, Gustavo, ¿qué tal? Hola, buenas noches, buenas tardes. Aquí de este lado del planeta, y aquí sí con fresco, aquí estamos con 16. Bueno, ¿y qué hora es en Tucumán? En Tucumán ahora son las 18:06, 6 de la tarde. Las 6 de la tarde, exactamente. Bueno, pues vamos aquí más cerquita. Tenemos a mi derecha a David. ¿Qué tal, David? Hola, buenos días, tardes, noches. Muy buenas. ¿Preparado para hablarnos de la forma de ganar dinero en la red? De lo que me pidáis. Bueno, apunto esa también. A lo que sea. Y bien, como siempre, si os parece, empezamos con los mails y con los... las noticias, la actualidad, los foros, ¿de acuerdo? Venga, que lo estamos deseando. Pues venga, vamos allá. Empezamos con un email que nos llega además desde Guadalajara, México. Y dice lo siguiente. Sobre el programa es el mail de biocomputación. Comentarles que este ha sido mi primer podcast que he escuchado en vivo en el número 35, pero los he escuchado todos. Y desde hace un par de meses tengo mi propio podcast sobre tecnología y otros sobre viajes. Los escucho desde Guadalajara, de México, y bueno, mis podcasts están en sachavir.castpost.com y sería un honor ser anunciado en su programa. Se despide cordialmente Sachavir, que es máster en dirección de empresas digitales, etcétera, etcétera. Pues bueno, es cuestión pues de escuchar un poquito. Vale. Vale. Vale. Producciones Sachavir y Radio Samadhi. PC Neopitos. Reflexiones y opiniones, comentarios sobre multimedia, internet, negocios electrónicos, educación en línea del locutor Salvador Barrera e invitados. Sean ustedes bienvenidos. Bienvenidos a su programa piloto de PC Neófitos. Aquí les quiero compartir algunas pequeñas reflexiones de acuerdo a mi experiencia y experimentación personal. El día de hoy trataremos el tema Internet y movilidad. Continuamos ahora con el siguiente, con el segundo, desde Ezequiel Fernández, y este nos llega desde Ginebra, desde Suiza. Muy bien, el resto de países europeos que también se van apuntando desde luego poco a poco a Triunfa en Internet. Hola, me llamo Ezequiel y soy de Ginebra, hijo de emigrante como tantos miles aquí en Suiza. Descubrí vuestro podcast la semana pasada y me los tengo casi todos oídos por mi PSP. ¿Qué será de mí cuando tenga que esperar una semana entre cada podcast? Bueno, solo quería felicitaros por los programas y la simpatía que tenéis. Seguid así, un abrazo y besote desde Ginebra a todo el equipo y oidores del programa, Ezequiel. Pues un saludo a todos. Un saludo, ¿no?, muy grande para allí también. Muy bien, al tercero vamos. Hola, tertulianos de Triunfa en Internet. Se llama Mabus. Os encontré por iTunes hace poco y ya he escuchado el primer programa. No conocía esto del podcasting y es una gozada. Es como escuchar la radio, pero con pausa. Me gustó mucho el programa de biocomputación. Soy informático y me gustó mucho escuchar a profesionales de varias ramas hablando sobre el mismo tema. Tremendo. Si el límite tiende a un número finito, es factible, pero para vida es en el PC mi salvapantallas del acuario. El clasiquísimo salvapantallas del acuario, ese lleva toda la vida. Lleva toda la vida. La verdad es que es buenísimo, la pecera esa es buenísima. Como herramienta para la ciencia es brutal. Podríamos estudiar avances de enfermedades que duran años en milésimas de segundos. Las opciones son enormes, pero nunca podremos sacar la vida que crearemos más allá del monitor de momento. Tengo varios programas descargados y como buen geek me encantan los temas que tratáis. Ánimo y un placer haberos conocido. Mabus. Y eso de que no podremos sacar la vida de los PC... Ahí, Carlos, tendríamos tiempo al tiempo. Bueno, ya hemos hecho el programa de robótica, ¿no? Y la robótica evolucionada ya se puede, que también ya considerar vida, en fin. Bueno, hubo vida sobre microsegundos, ¿no? Con lo cual ya para ellos es vida, para vosotros, para mí, ¿no? Para mí sí, por supuesto, lo sabes perfectamente. Vale, sí. Vamos con Lost. Que dice así, con respecto al azar, estuve enfrascado bastante tiempo en el pensamiento de que si se conocen las leyes por las que se rige la física cuántica, se puede prever los sucesos macroscópicamente. Pero surgieron ante mí dos obstáculos, uno de ellos insalvable. El primero trata sobre la determinación propia, al intentar simular un sistema suficientemente grande en el espacio y tiempo como para que le afecte de manera suficiente el principio de casualidad del ordenador entra en un bucle. Pongamos que yo simulo que haré dentro de una hora. Introduzco la situación de la Tierra en ese momento. El ordenador tendrá que tener en cuenta cuál será mi reacción, que puede depender del resultado que él me dé. Entraría en un bucle y shock. No sé si me explico. El segundo insalvable es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Afirma que no podemos terminar de saber a ciencia cierta la posición y movimiento de una partícula. Al nivel macroscópico no nos afecta, pero en cuanto intentamos saber esos datos sobre electrones o átomos, solo podemos hablar de probabilidad. Al transcurrir el tiempo, la indeterminación crece exponencialmente. La indeterminación es tal que mejor ni intentarlo. Espero os haya gustado, perdón si hay faltas de ortografía, soy un chatter malvado, y corregidme si me he equivocado. Gracias por vuestro programa. Entonces, vamos a ver, lo que nos plantea, me gustaría detallarlo un poquito, es la posibilidad, digamos, teórica, ¿no?, si tuviéramos la tecnología apropiada, de si fuera posible meter la configuración del mundo actual, del universo, y ver cómo evoluciona, lo que él dice es que llegaríamos a vernos a nosotros mismos en esa simulación que hemos creado. Entonces, plantea una contradicción en el sentido de que ese acto nuestro ya tiene que estar predicho en el sistema que estamos simulando. Entonces, plantea que se llega hasta ahí porque eso ya lo ve una contradicción, y luego pone una segunda contradicción que sería el principio, uno de los principios fundamentales de la física, que es Heisenberg. Bien, yo creo que las dos contradicciones que planteas en realidad son la misma y que no son tales. Y quizá resulte complejo de explicar esto que acabo de decir sin explicar muchas otras cosas, y por eso me apetece hacer un programa sobre física para hablar de esto con todo el tiempo. Pero básicamente, tal cual la entiendo la física contemporánea y tal cual parece que se comienza a entender la realidad, ya no se puede analizar como se analizaba con la física clásica, obviando que el observador forma parte del universo que se estudia. Es decir, cualquier análisis de una realidad física tiene que tener en cuenta la deformación que el propio observador realiza sobre el entorno que se está analizando. Es decir, no se puede analizar nada sin el hecho de que algo lo observa. Que eso en definitiva es lo que dice el principio de Heisenberg. Es decir, que la medición modifica el entorno, por lo tanto hay una incertidumbre insalvable. Yo hasta aquí te podría ahora rebatir eso y nos pegaríamos el programa hablando de este tema. En definitiva, yo tampoco quiero extenderme más porque, repito, me apetece hablar con más tiempo, pero ahora simplemente apuntar que, por decirlo así, el universo tal cual parece que es, no se puede entender sin contar con que nosotros, al verlo, lo modificamos. Y cualquier análisis que se haga sin contar que nosotros modificamos eso que estamos estudiando, en definitiva, no puede ser finalmente correcto. Hablaremos de ello más adelante. Muy bien, pues ya he leído los mails. Vamos a pasar a la actualidad, si os parece bien. Tenemos las noticias actuales. No, un momento. Tenemos un mensaje de voz. Ah, es cierto. Ay, vamos a escucharlo. Sí, tengo miedo. Vamos a escucharlo. Vale, sí. Enrique Juárez, desde Dallas. Ahora. Hola, saludos para todos. Esperamos que le estén pasando bien por allá. Reciban un cariñoso y afectuoso saludo de parte de Enrique Juárez desde Dallas, Texas. He estado oyendo sus podcasts y realmente me parecen muy interesantes. Qué bueno que ustedes están sacando estos temas al aire. He bajado algunos de los programas y los tengo en mi reproductor de MP3. Así que estaremos en contacto. Ahorita en la hora acá local son las 9:48 de la noche. Hoy es viernes 12 de mayo. Así que bendiciones, éxitos y que Dios me los guarde mucho. Hasta luego. Adiós. Muy bien, qué simpático parece. Pues la verdad es que sí, un saludo muy grande para allí, para Dallas, Enrique, y encantado de que nos escuches, en definitiva, y que nos escribas. Desde Dallas. Nos hables. Muy bien, pues ahora sí que pasamos a la actualidad. La primera dice así, el gobierno británico pretende forzar la entrega de las claves de cifrado. El gobierno británico pretende forzar así a las empresas e individuos a entregar sus claves privadas del cifrado directamente a la policía o, de lo contrario, afrontar penas de prisión. Aunque el gobierno afirma que la medida se encuentra en proceso de consulta, el caso es que está incluida y aprobada desde hace años en el apartado 3 de la RIPA, que es una ley que regula la interceptación de las comunicaciones, y que no estaba actualmente en vigor y que pretenden ahora activarla. Dicho apartado de la RIPA faculta a la policía a ordenar a un sospechoso a que revele sus claves de cifrado o bien que descifre datos cifrados. Para justificar esa decisión, el Ministerio del Interior británico afirma que estas medidas son necesarias para combatir el incremento del uso del cifrado por parte de criminales, pedófilos y terroristas. Que a mí me parece que es lo mismo que está haciendo Bush. Pero si cada vez que se quiere hacer llamadas algo, telefónicas la y culpa con de los terroristas, de los pedófilos, de los virus y de los hackers. Bueno, lo que yo quiero comentar sobre esto que estás traído de barrapunto es lo siguiente. Es decir, históricamente, y yo creo que prácticamente en cualquier país, los cuerpos de seguridad, los jueces, tienen la potestad de, ante un presunto delito, digamos, invadir o, digamos, detener o investigar o espiar incluso cualquier tipo de información, entrar en tu casa derribando la puerta, detenerte en cualquier punto. O sea, tienen una libertad total de invadir tu intimidad desde el supuesto de que eres un delincuente. Sin embargo, ahora se nos presenta un futuro cuando menos diferente y te diría que casi divertido, en el sentido de que esta preocupación que existe es porque las técnicas de cifrado, que todavía no son de uso masivo pero que cada vez lo van a ser más, son técnicas algorítmicas cuya posibilidad de descifrado es matemáticamente no computable, lo que significa que para descifrar un mensaje que tú has encriptado, la policía o el juez o aquel cuerpo de seguridad que quiere saber lo que tú has puesto no tiene más remedio que pedirte la llave. Es decir, no puede pegar una patada en la puerta y decir, voy a ver qué pone ahí. O no, te tiene que pedir a ti la clave. Si tú no le dices la clave, no lo puedes saber. Tendrían que utilizar muchísima capacidad de cálculo para tener alguna posibilidad de hacerlo. Sigue siendo pegarse golpes contra la pared, porque yo puedo decir que tengo amnesia. Claro, pero es curioso ese cambio de futuro. Es decir, para invadir tu privacidad, tienen que pedirte a ti que les des la llave de tu casa, si no, no pueden entrar. Entonces, es un cambio de escenario que se nos presenta, que está cada vez más cerca y que va a tener unas implicaciones fuertes en el... En el futuro, en la civilización. Yo quiero saber qué es lo que opinan por allá. Por ejemplo, Fernando. Sí, no, cuanto menos me parece que es absurdo el pedir a una persona, que es lo que habéis comentado, decir, bueno, déjeme las llaves de su casa, que voy a entrar. Bueno, busque usted un poco los medios, porque además, cuando investigan a alguien por algún motivo, normalmente lo hacen a la persona en calidad de inculpado. Y el inculpado no tiene obligación de facilitar los datos de la investigación. Es un poco, bueno, las autoridades las que se tienen que buscar un poco ahí los medios. Entonces, es un poco paradójico el pretender esa ley. No sé si puede encajar un poco en el derecho anglosajón, pero en España no tiene, yo creo que no tiene ningún tipo de cabida eso. De momento está lejos, Fernando, tú lo has dicho. Pero llega a ser incluso gracioso. Oye, por favor, dame la clave que te voy a espiar. Sí, claro. Es un poco absurdo. Porque es que si no, no puedo espiarte. No sé lo que dices. Yo creo que en ese caso, si quieren espiar, tienen otros métodos distintos para conseguir la información. Exacto, hay que no seguir la clave. Pero es que si la... Pero no llegar a decir, oiga, que le vamos a investigar, paga uno ustedes el favor de darnos la clave. El problema es que si las comunicaciones las encriptamos con claves fuertes, aunque nos oigan, no saben lo que decimos. Entonces, el problema del cifrado no es un problema que se soluciona con más recursos, es un problema de computación matemático. Entonces, puedes ser quien seas, la matemática es más fuerte, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, yo en todas estas cosas siempre tengo un poco mis dudas. La verdad es que no lo conozco muy bien, pero siempre me da la impresión de que todos los sistemas tienen una puerta trasera o un agujero para que alguien entre y vea algo. La puerta trasera de un sistema de encriptación fuerte es la clave. Claro. Y a partir de ahí no hay más. Y te diría más, hay sistemas de encriptación avanzados y bonitos, en el sentido de que tú puedes coger dos mensajes distintos y según la clave que tú digas que es, te puede dar como resultado uno y te puede dar como resultado otro. Claro. Que no deja de ser divertido. Es decir, tú mandas un mensaje con una clave, cuando te piden, oye, dime la clave, das otra y el mensaje resultante es otro. Sí. Tú puedes meter dos mensajes distintos en el mismo código con dos claves, ya das la que quieres dar. No, el tema es este, yo creo que más que nada para seguridad personal, para seguridad de información personal. Yo tengo derecho a tener mi información, no tengo por qué estarle brindando la información a los otros de las cosas privadas. Esa, o sea, es otra importante. Sí. Herramientas de encriptación, si usamos herramientas de encriptación es porque la información es privada, y así sea el nombre de mi perro, si yo lo quiero tener encriptado, es una información rara, es personal. Es que debería ser un derecho. El derecho a la privacidad debería ser el derecho a la encriptación de mis datos, que paso son míos y son privados. Es el derecho a la privacidad, es un derecho. Claro. Yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, David, tú también tienes que darnos tu opinión, claro. Pues no sé, yo pienso que para hacerlo así, pues si quieren que vayan casa por casa y entren y digan, oye, perdone, vamos a pincharle el teléfono un momento y nos vamos enseguida. No mire, que no nos vea. Eso es lo que está defendiendo últimamente el presidente de los Estados Unidos. De todas formas, aunque no lo tomemos a cachondeo, el tema de la encriptación es un tema muy serio, que fue fundamental en la Segunda Guerra Mundial, que en las guerras que vayan a venir va a ser aún más fundamental. No, pues imaginaos. Y prácticamente la encriptación es un arma militar, un arma de desequilibrios mundiales. No es ninguna broma. ¿Carlos? De hecho, tenemos pendiente un programa sobre encriptación. Carlos, yo creo que más que nada lo que busca el gobierno con esta ley es darle un marco legal a algo que están haciendo. Hombre, claro. Que mal, aunque no lo sepan, básicamente es darle un marco legal a algo que sí están haciendo. Mira, Gustavo, lo primero que quieren hacer es crear una alarma social y para eso ya sacarán a la luz determinados asuntos que desde luego suenen demasiado escabrosos para encontrar la justificación desde luego de cruzar ese derecho de la intimidad, tanto encriptación, teléfono, etcétera, etcétera. Y si os parece, pasamos a la siguiente noticia, ¿vale? Sí. Fracasa el intento Blue Security de luchar contra el spam. Dice que la empresa israelí de seguridad Blue Security ha tirado la toalla en sus intentos de acabar con el correo basura mediante el envío de spam a los emisores. Esta decisión se debe a ataques de vuelta de los propios spammers en una especie de guerra de envío masivo de correo electrónico. Sildur en su bitácora nos contaba la guerra antes de que Blue Security se rindiera. Bueno, esto es que es una historia un poco compleja y quizá cuesta así resumirla mucho. Quizá la habéis conocido porque ha salido en muchos sitios. La historia viene a ser tal cual así. Una empresa de seguridad israelí, digamos, presenta un nuevo método para luchar contra el spam, que básicamente consiste en buscar colaboradores a lo ancho del mundo, de forma que cada vez que alguno de estos colaboradores reciba un spam, se le devuelve al spammer de forma compartida, de forma colaborativa. Digamos, es devolver al spammer con su propia moneda. Bombardear al que bombardea. ¿Qué ha pasado? Que los spammers profesionales, que en este caso, como en tantos otros, venían de Rusia, y que básicamente es su trabajo, poco lícito, pero en definitiva viven de eso, plantearon como una declaración de guerra. Hasta el punto de que hubo ataques de denegación de servicio a esta empresa que lo tumbó, colapsó las máquinas durante tiempo y llegaron a amenazar los spammers, los malos de la película, con infectar de virus a los colaboradores de la red. Digamos, se estaba llegando a un nivel de belicismo creciente. Como sabéis, el tráfico del spam dentro del correo electrónico alcanza ya cifras del 90% de todo el correo que se envía, es decir, solo el 10% del correo es no spam, y se calcula que cerca del 50% del tráfico de internet es spam. Hablamos ya de que estamos llegando a unos niveles de escándalo. Entrar en una guerra a gran escala, porque en una guerra hablamos de ordenadores zombies que envían millones de emails, podía llegar a tener graves consecuencias para el funcionamiento, para la fluidez de la red a nivel global. La conclusión es que la empresa de seguridad al final se ha rendido. Es decir, bueno, por no llegar a un nivel de belicismo mayor, pues ha dejado el método, ha abandonado la idea, pero no deja de ser preocupante, digamos, lo que ha ocurrido. Es decir, ante una amenaza de un grupo de personas de entablar una batalla global, nos entra miedo y nos retiramos. Pero es que, ¿por qué nos entra miedo? Porque realmente se sabe que se puede hacer, o sea, que se es capaz de generar tal volumen de spam y de tráfico en la red mediante bombardeos cruzados que se llega a poner en solfa la estabilidad del sistema global, o sea, de verse perjudicado. No lo hemos llegado a ver en su totalidad, pero este tipo de posibilidades más pronto o más tarde se van a hacer, o las vamos a ver. Son un poco las batallas del siglo XXI. Cambian los campos de batalla, ¿verdad? Cambian los escenarios, pero en definitiva son... ¿Algún comentario sobre esto? ¿Algo que añadir? Sí, yo un poco comentar el tema del spam, evidentemente es algo muy grave. Yo por lo menos en mi caso creo que ando sobre el 0,5% de correos válidos sobre lo total recibido. Entonces, nos terminamos un poco acostumbrando para mal, yo creo, cuando es algo, bueno, pues que también es una invasión. Imaginaros que en el buzón de nuestra casa, pues todos los días subes unos paquetones ahí de publicidad. Que hoy en día tampoco nos quejamos mucho porque en el buzón no nos meten demasiadas cosas. Si nos metiesen muchas, pues también saltaría por ahí el tema. Pero en el tema concreto del spam, yo creo que una de las soluciones puede venir porque los ISPs, los que dan un poco la salida a Internet, controlasen de alguna manera el tema. Entonces, el problema es el de alguna manera. ¿De qué manera? Claro, entonces... Sí, perdona, Gustavo. Sí. Adelante. menos con lo que comentaba recién el compañero, yo había escuchado, había unos inclusive servidores de ISP que estaban decididos a cobrar directamente cada email que se enviaba. El tema es que estas cosas, la única información que tuve yo es que iban a hacerlo directamente en general, aquel que mande un mail o aquel que mande 10.000 mails. Sí, de ese tema hemos hablado en algunos programas, sí. Y hemos llegado a la conclusión de que es bastante difícil llegar a implantar. Y yo este, que es un tema del que, al que le he dado muchas vueltas, estoy llegando a la conclusión de que la única forma eficaz de enfrentarse a un problema como este, que es global, es creando una red global, con como son tantas ya, punto a punto, de forma que la comunidad colabore en el sentido de, en cuanto se detecta una marea de spams, un miembro de cualquier parte del mundo conectado a una red de 2P lo identifique como spam, automáticamente toda la red lo sepa y se bloquee en cuanto empiece una oleada de spam. Es decir, crear como una barrera que en cuanto llega se detecta una clave de una nueva configuración de un nuevo email de spam, automáticamente todo el resto de entidades de la red se protejan. Sería como una barrera intermedia. Entraríamos en otro nivel de complejidad porque ellos contraatacarían, pero es lo que veo yo, de las pocas cosas que veo que pueden ser realmente efectivas, porque trabaja sobre la colaboración de los individuos. Por ahí es la única solución medianamente eficiente que le veo yo al asunto, ¿eh? Bueno, chicos, vamos a escuchar un poquito de música. ¿Comentario cortito? Sí, adelante. Venga, vamos. Para cerrar el tema, vale. Aquí a principios de mayo, aquí en Argentina, hay un juez que condenó a dos personas por spammer. Sí. La condena fue por invasión a la esfera de la intimidad y comercialización de información sobre terceros. Julio le condenó a pagar los costos del juicio, más retirar el nombre de los denunciantes de sus bases de datos. Pues me parece importante esto, porque esto crea jurisprudencia. Bueno, jurisprudencia es un poco más complejo que eso, pero bueno, pero sí que empiezan a verse, sí que empiezan a verse casos de en este sentido de que se empiezan a condenar a spammer. Y en fin, yo me alegro porque no es una actividad lícita, no es honesta, no está bien. Muy bien, pues ahora sí, escuchamos un poquito de música, nos relajamos y continuamos, entramos ya directamente en el tema, ¿vale? Venga. So boring, it's clearly not my calling. It's 7:30 in the morning and I'm tired. It's so frustrating, this uniform is so degrading. I spend my Ahora sí, en profundidad, el tema, dinero en la red, como hemos dicho, el número 44. Bueno, pues la presentación, como siempre, a cargo de Carlos. El tema, dinero en la red. Yo creo que vivimos ya en una sociedad, que todos lo sabemos, el dinero el concepto abstracto de dinero, en realidad, ¿qué es en la sociedad en que vivimos? Pues en la mayoría de los casos es un número que está en una base de datos que tiene una entidad bancaria, más sabemos de ese número porque vía web entramos y nos indica cuál es el saldo. Es decir, ha pasado de ser una cosa tan abstracta, tan virtual, como esto que estoy explicando. Entonces, digamos, el soporte físico del dinero está llegando pues a estos niveles de virtualidad, ¿vale? A partir de ahí, pues hay, desde que empezó la red, pues han surgido multitud de formas de tratarlo, de enviarlo, de tratar de hacer dinero en la red, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y yo creo que para empezar con ello, vamos a escuchar pues un mensaje que nos ha enviado Raúl González, lo ha dejado en el buzón de Skype, y que un poco nos pregunta sobre este tema. Venga, pues vamos a escuchar a Raúl González. Y también me gustaría incidir en que hablases de cómo, nuevamente, sé que lo habéis hecho en algún programa, de cómo los webmasters podemos obtener ingresos, aunque sean pequeñitos, gracias a la publicidad, cuál es el mejor medio, y bueno, todos estos gestores que hay de clientes publicitarios, pues saber qué recomendación tienen por ahí los expertos. Muchas gracias. Bueno, pues en realidad el mayor experto de ese tema que tenemos aquí es David, y yo creo que nos podías contar un poquito lo que nos pregunta Raúl. Bueno, experto, no experto, aficionado, digamos, ¿no? Yo soy un veterano aficionado. Empecé siendo un usuario normal, como todo el mundo, con mi modem de 19K. y bueno, conforme se iba viendo la publicidad por internet, pues veías hacia dónde iba, veías que cuáles eran las formas. Tenía curiosidad por saber cómo se podía, si la gente podía vivir de eso. Entonces, pues bueno, me di cuenta de que las formas de ingresos, de obtener ingresos, eran una la publicidad y la otra el comercio electrónico. Y luego también vi el tema este de los negocios piramidales, que no sé si son muy del todo legales o, sobre todo últimamente que estamos con los negocios piramidales, o fiables, ¿no? Bueno, pues lo primero que probé es un negocio de estos piramidales. Bueno, que había muchos, estaba Market 2000, ISPA 2000 y varios. ¿De qué año estamos hablando? Pues serían 95, 96 aproximadamente. Yo creo que esa época es un poco la del boom. Sí, bueno, es cuando un usuario normal como yo de aquella época no tenía página web. Yo no sabía HTML ni nada, entonces pues tenía el tema de Es Fácil, que he estado mucho tiempo también, el tema de recibir emails. Me apunté a todos los sistemas y me llamó la atención mucho el tema de ISPA 2000, el curso en sí era un curso para vender por internet. Entonces, se trataba de tú recibir formación, copiarla con un copiar y pegar, que es la forma de producir gratis que tiene un ordenador, ¿no? Y se revendía. Bueno, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Sí, no, al final yo creo que este tipo de formas de ganar dinero no termina de cuajar. Conclusión, por ahí no. No, incluso hay mucha gente aún que está con multiprograma, en mi opinión es que no funciona. Vale. Después de esta temporada me aprendí un poquito HTML, me hice una página web. Con un poquito de contenido para webmaster, así un poco profesional, que aún está por ahí sin actualizar. Y recibí unos cuantos ingresos de publicidad a través de TradeDoubler, de programas de afiliados. Es otra de las formas que... Es algo un poco más serio, ¿verdad? En el sentido de que ya detrás suele haber una empresa con una cierta consistencia, con una cierta trayectoria, con una buena cartera de clientes. Entonces ya dependiendo del tráfico que tenga la página, que en definitiva imagino que es fundamental siempre, ya puedes tener unos ingresos, digamos, un poco ya más consistentes, ¿no? Sí. ¿Pero a largo, a corto plazo? Todo depende del tráfico que tengas. Claro, es que es uno de los puntos fundamentales. Hay muchos puntos que tiene que tener, o sea, para que una página web te dé dinero. De todas formas, el tráfico, el posicionamiento. Si quieres, primero haz un análisis un poco de todas las posibilidades y después ya vemos. Sí, bueno, luego probé con el sexo también, el porno. Que ¿y qué tal? Tuvo su. En el año 2000, digamos, 90 y, del 97 al 2000, digamos que es con lo que más dinero gané. Lo que pasa que era muy poquito porque. ¿Pero que eran dialers y estas cosas? Sí, tema de dialers. lo que pasa que había demasiadas páginas, entonces, con este tema, entonces era muy difícil recibir visitas. Y hay mucha competencia. Claro, había demasiada competencia. Bueno, luego en aquella página que hice en un principio, que es la que más trabajo puse, metí el tema de los casinos. Ajá. Los casinos, que es hasta hoy es con lo que más dinero he recibido. ¿Hasta hoy? Hasta hoy, sí. Bueno, el tema, me imagino que cualquier persona que se conecte a internet ha visto el típico spam o la típica página que en la que le sale el pop-up. El método infalible va a ganar dinero en el casino, ¿no? Sí. Va por ahí, ¿no? El método, pues, bueno, hice un blog simplemente, aparte de introducir una página también, una subpágina en mi portal, ¿no? Bueno, en el portal este que me hice. Y funcionaba, recibía una comisión de lo que la gente perdía, que luego se convirtió en un tanto por persona que apostase, ¿eh? Es una cantidad fija por cada persona que metiese dinero. Y bueno, y eso durante todo el tiempo, digamos, que la persona esté jugando al casino. El sistema de comisión, hoy en día me sigue llegando comisión por los jugadores aquellos que tuve en su momento que iban a comisión. Uh-huh. Pero me he pasado al sistema de una cuota fija por usuario nuevo que ingrese dinero en el casino. Ajá. Creo que da más dinero a corto plazo, que es lo que busco en principio ahora. Y bueno, después de esto ya al final, bueno, he aprendido PHP poco a poco. No soy experto, pero bueno, me estoy aficionando al PHP y me he hecho una página de anuncios clasificados que a la que quiero sacar partido por medio de, no sé, pues micropagos y el máximo rendimiento. A todo esto no has comentado nada del AdSense de Google. Bueno, sí, el AdSense de Google no he comentado nada porque tampoco he recibido demasiados ingresos. Digamos que yo creo que no tenía una página con un contenido que AdSense pueda, no sé, pueda... Al micro. No, tenido... le sacas más rentabilidad a una visita mediante un casino que mediante anuncio de AdSense. Me he centrado más en ese tipo de publicidad que en AdSense. ¿Y nos puedes dar datos, por ejemplo, de tráfico que tienes y rentabilidad que le sacas por visita o en total? Pues vamos a ver, en el 2005, por ejemplo, le hice una página al Nen de Castefa. El Nen, sí, cuando el boom, que eso es una forma también buena de ganar dinero, creo, hacer un pillar una espiral viral de estas, ¿no? Y sí, algo de éxito, verla cuando nace y subirte a ella, y subirte y coger, bueno, pues con SMS de qué pasa Nen y todo esto. Y llega a 1500 visitas diarias únicas. En la página de él no tenía publicidad del casino, tenía un banner muy pequeñito que me redirigía a la otra página en la que estaba la web del casino, ¿no? Y entre SMS y tráfico que mandaba esta página a lo del casino, pues ganaba entre 500 y 700 euros mensuales, más o menos. Entre 500 y 700 euros mensuales con un tráfico de 1.500 IPs únicas diarias. Uh-huh. ¿Y qué duró esa espiral? ¿Esos 500 o 700 mensuales? No, aún sigo recibiendo. Sí. ¿Esa cantidad? Este mes, por ejemplo, he ganado, en lo que llevo de mes solamente he ganado unos 800 más o menos. Y en el caso es que, bueno, es por el tema de las comisiones que, sí, que sigo recibiendo con lo del casino. Pero el tráfico que tengo hoy en total entre la página del NET que sigue estando por ahí y la del casino, no creo que pase de 300 usuarios, o sea, creo que son 150 y 150 más o menos. O sea, con 300 usuarios día está sacando 800 euros mes. Sí. Buena relación. De todos modos, la espiral del NEM todavía funciona, sigue funcionando. O no de la misma manera. Ya estaba, no es lo que era, no es lo que era. Digamos que funciona lo que. No sé, digamos que lo que me está quedando es un ingreso diferido de aquella espiral. Hay una cosa, yo supongo que desde luego, desde Tucumán no sabrán, no conocerán en absoluto el fenómeno del NEM. No sé si alguno se lo puede explicar, aunque sea brevemente. Te decía que no conozco, si te preguntas justamente a qué se refería. Claro, porque no conozco. Bien, a ver, alguien, venga, Carlos, explícale un poquito qué es el fenómeno del NEM. El fenómeno del NEM no deja de ser pues la típica espiral televisiva que se pone de moda y que todo el mundo lo tiene en la boca. Es un personaje. Un personaje televisivo creado, que se pone de moda aquí en este país, en España, y durante unos meses está en boca de todos. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que es una espiral que, como todos sabemos, tiene una vida corta, crece muy rápido, tiene un punto de máximo esplendor y luego decae rápidamente. Entonces, ¿qué hizo David? Sí, ¿cómo? Imagino que sean todos los países con unos personajes u otros, ¿no? Como si surgiera, por ejemplo, el personaje de Cantinflas, imagina, en una especie de programa show. Más o menos, entonces él puso, abrió con, ¿cómo se llama? Lo que hizo David, que muy inteligentemente, él estuvo atento a la espiral y cuando vio al personaje y se dio cuenta de que ahí estaban haciendo una espiral al principio, registró un dominio relacionado con él, y le hizo una página al personaje y llegó a estar, digamos, a unos niveles casi a la par que la página oficial que se le hizo. ¿Cómo entonces, se llama el dominio? Consigue mucho tráfico aprovechando. El dominio sigue siendo quepasanen.com. Digamos que el NEN terminaba en G. Lo que pasa que NEN es nene en catalán. ¿Qué pasa NEN? Es qué pasa chaval o qué pasa tío, ¿no? Digamos, en catalán. Y yo cogí qué pasa NEN sin la G. Aprovechabas el error. Aprovechaba el error y bueno, y para Google le da lo mismo que sea NEN que sea NEN. Si alguien, ¿qué pasa NEN sin G? Hay cosas sobre el NEN, o sea, te la va a posicionar, digamos, en un sitio si la página, si corresponde. ¿No? Es un buen ejemplo de cómo se caza una espiral. Es estar atento cuando crece. Aquí hubo este caso, hace poco, un caso parecido que de haberse me ocurrido la idea hubiera hecho algo de plata. El caso es estar atento y cuando se ve que crece, no cuando ya está madura, porque cuando ya está madura está cara, pero cuando tú la ves crecer, si te posicionas a tiempo, si te sitúas a tiempo, creces con ella, la espiral te eleva. Tú nos puedes contar tu caso también, ¿verdad, Raúl? Ay, Raúl, perdón. Raúl, no. Gustavo. Eso. Lo mismo. Cuéntanos. Te cuento. Bueno, en realidad la idea mía, mi sitio web nace como respuesta a varios amigos y compañeros que me consultaban sobre cómo poder modificar algunas cosas en sus celulares o cómo encontraste tal página o alguna página web que yo comentaba. Sí, ¿dónde lo encontraste? Entonces opté por directamente usar un dominio que yo tenía, que era gustavocoronel.com.ar, que lo tenía pero no lo usaba. Uh-huh. Bueno, uso ese dominio y empiezo a poner información que yo voy encontrando en internet, o datos que me parecen útiles a mí, lo voy publicando ahí. Uh-huh. Cuál fue mi sorpresa cuando en uno o dos meses comencé a tener consultas de Venezuela, o de España, o de México, consultando sobre cómo le cambiaba el tono al celular, o cómo hacía esto. Digo, ahora, pucha, se me fue de las manos que yo pensaba algo chico. En ese momento comenzó a crecer mucho y estaba buscando alternativas de darme un ingreso económico. De esa manera llegué a lo que es el Google AdSense. Ajá. Buscando, es la alternativa que se me pareció más sencilla de montar. La coloqué a un ingreso de 3-4 dólares diarios. Ajá. Con un alrededor de 1.200 visitas por día. Ajá. Entonces yo estaba ahí con el sitio tranquilo. Un buen día, se me da por cambiar la estética del sitio y pasar de un trabajo, de un arreglo de tablas a un arreglo de CSS, que es una forma de programación de página web. Sí. ¿Sí? De presentación de página web. Separar el dato de cada de estilos. Exacto, del estilo y, en fin, es más optimizado. Exactamente. Bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que con este único cambio, mis ingresos pasaron alrededor de $14 diarios. ¿Solo con el cambio de formato de la página? Solo con el cambio de formato de la página. Las visitas han seguido creciendo, pero no no por eso. O sea, eso no me creó más visitas a mí, simplemente mucho más ingresos. Yo lo comenté a varios foros y llegaron a la conclusión de que al pasar de tabla a CSS, el sitio carga más rápido y Google lo indexa mucho más arriba al resultado de las búsquedas. Pero bueno, el hecho de que Google te indexe más arriba tendría como consecuencia que tendrías un aumento de tráfico. Si realmente el tráfico no se modificó, ¿cambiaste los anuncios de sitio o algo? ¿Cambiaste la distribución de los elementos? No. Después, parece que, como te digo, fue de un día para otro. Lo único que hice fue cambiar de esta tabla, lo único. Después empecé a probar con cambiar de posición los lugares de los banners y demás, pero lo que me sorprendió fue que de un día para otro, únicamente cambiando de tabla CSS. Curioso, explicó, ¿eh? No, quizá en España no es mucho, pero por aquí, por esto, por Sudamérica, $300-$400 mensuales es un numerito interesante. Sí, sí. Es mucho más que desde luego, si un hobby y te recibes un dinero así, pues en fin, se hace más a gusto, ¿verdad? Sí. Fernando, bueno, te agrego de que cuando empecé las visitas eran de 1500, pero las visitas han tenido un crecimiento. A hoy yo estoy con 13.000 visitas diarias únicas. ¿13.000 has dicho? Exactamente. Sí, sí. Y una cosa, todo esto me estás diciendo que es con el AdSense. Exactamente, únicamente AdSense. Estoy usando también, porque estoy teniendo problemas para aplicarlo, Mercado Libre, que es en Latinoamérica, lo que es eBay en Estados Unidos. También estoy usando, ellos nos dan una porción de código con lo que yo muestro una vitrina de sus productos en mi sitio. Que he tenido también una entrada, pero muy chica, porque he tenido problemas de aplicación. Bien. Pero también es una alternativa viable. Yo es que mi opinión es que el AdSense, digamos que ese es el más cómodo, el más sencillo de implantar, en el sentido de que tú le insertas AdSense y no tienes que marearte más, porque el AdSense ya te recorre tu página, identifica según las palabras clave qué tipo de contenido tienes y ya te muestra una publicidad automáticamente relacionada con el tipo de contenido que aparece. En ese sentido, no dar ningún trabajo. El trabajo viene a posterior porque nosotros aquí, repito, en lo que es Latinoamérica, la única forma de cobrar que tenemos es a través de un cheque. El cheque que nos mandan al domicilio. Ajá. Y a cambiar ese cheque, tengo, por ejemplo, acá en Tucumán un solo lugar. Y ahora estoy teniendo inconvenientes porque el problema de este dinero es que no hay un... Yo tengo que demostrarlo de alguna manera al ente, a la AFIP sería aquí, el que cobra los impuestos. A la Hacienda sería aquí. A la Hacienda, sí, bueno. Al ente que cobra los impuestos. ¿Por qué estoy ingresando ese dinero a la Argentina? Porque el dinero está ingresando en negro hasta ahora. O sea, yeah. Y al preguntar, ¿cómo lo declaro? Me dicen, no sabemos, ya vamos a ver, puede ser. Entonces estoy ahora yo con los abogados, estoy con el mismo abogado viendo cómo hago para declarar este dinero y que no de aquí a un año o a seis meses me caiga la gente y dice, usted tiene toda esta deuda con nosotros. Sí, por culpa de que, la legislación no está preparada para contemplar estos casos todavía. Exactamente. Hay lagunas. Exactamente. Claro, hay lagunas todavía. De todas formas, yo a lo que quería referirme es al hecho de que el AdSense es el más sencillo de implantar, en el sentido que tú lo pones, Google le recorre tu página, detecta qué tipo de contenido hay y ya elige el tipo de anuncio que muestra, ¿eh? En ese sentido es muy fácil de poner, pero como un poco nos decía David, no es el más rentable por visita. Digamos que es el más fácil, el que menos mantenimiento requiere. Pero quizá haciendo un poco el trabajo de selección del tipo de producto en función de tu perfil, se puede sacar, en mi opinión, una rentabilidad aún mayor que con AdSense, que siempre es un complemento. pero haciendo ese trabajo de, bueno, pues si tengo este tipo de perfil, este tipo de producto, ¿verdad, David? ¿Opinas así? Sí, yo pienso que, bueno, aparte que AdSense es, cada clic es muy poquito, son céntimos de euro, pues se puede llegar a ganar más, pues, con el comercio electrónico orientado, o sea, con una página pues de automóviles pues que tenga coches y que se puedan vender coches, pues que entren usuarios que busquen comprar coches. No sé, pienso que así se puede ganar mucho más dinero que con tener un anuncio que haciendo clics. Pues, un producto que tenga un valor, siempre pienso que el comercio electrónico puede ser más rentable que la publicidad por clic, ¿no? Fernando. Sí. Aquí estoy. Luego vamos a hablar bastante del tema de apuestas, pero sí. Antes querías comentarnos algo relacionado con el tema de los dominios, ¿verdad? No, yo era un poco, hombre, antes de hablar de los dominios, quiero un poco el recorrido. Yo he hecho también un poco el recorrido como lo ha hecho David en su tiempo. Y yo un poco la recomendación para los webmaster es que entren en el mundo de la afiliación en general. Que no lo hemos que hablado. Ocurre, sí, claro, sí. Lo que ocurre que en Estados Unidos, por ejemplo, el mundo de la afiliación está muy desarrollado. Y las casas, en general, las empresas de Internet cuidan mucho y dan muy buenas herramientas a los afiliados. Y ahí, bueno, pues, como el comercio electrónico está muy desarrollado, pues se pueden hacer grandes cosas. Yo creo que todavía en Europa las empresas tienen que aprender bastante ahí de los americanos y promocionar y dar herramientas a la gente que quiera promocionar. Al fin y al cabo es como un representante o como un agente libre que vende para otro. Un agente comercial de toda la vida, pero en Internet. Claro, uno deja pero, de esa figura. Pero yo creo que a pesar de todo eso, que hay mucha facilidad porque te vas a encontrar con una empresa por detrás, con una serie de productos y servicios. Lo que no puede hacer un buen máster y pensar que va a ganar dinero con eso es montar una página web, llenarla de banners, colgarla y decir adiós muy buenas. Sí. Eso hace unos años se veía mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, entonces yo creo que el desarrollo tiene que venir, es decir, bueno, en primer lugar voy a montar una página web con contenido. Exacto, esa es la clave. Es decir, con contenido y que habitualmente lo voy a estar cambiando y dar contenidos nuevos. Y que además voy a tener mi presupuesto para promocionar la página, para anunciarme en Google o para anunciarme en otra serie de sitios. Entonces, hay que tener más o menos una idea bien diseñada y tu pequeño plan de negocios para llevarlo a efecto y con un presupuesto económico que lo sustente por detrás. Entonces, que nadie se piense que poner una página y llenarla de banners y decir, no, yo tengo una página web y esto ya funciona solo. Bien. Y luego ya, en concreto ya, yo por ejemplo, bueno, he probado con temas de viajes, con temas de Amazon, y a lo mejor no eran momentos adecuados o a lo mejor en su día no se promocionaron bien. El tema de los casinos y las apuestas pues es muy goloso porque los porcentajes son bastante altos. A la hora de dirigir la importancia del tráfico, pues comentaba David que tenía un tráfico de una serie de personas, un tráfico de un número determinado que le producía un rendimiento. Yo me imagino que es tráfico español, pero si ese tráfico lo hubiese captado, por ejemplo, de Turquía, seguramente la rentabilidad se la habría disparado al doble o al triple. Porque no tiene que ver nada el perfil de un internauta de un país como Turquía, que es muy que le va mucho el juego, al tema del español que está incipiente ahí. Entonces, el tema de los dominios, no solo aparentemente, como pensamos, puede haber ido a menos, sino que ha ido a más el tema del negocio de compraventa. De hecho, ha habido un grupo de inversores americanos que han comprado 150.000 dominios por un valor de 120 millones de dólares. ¿Qué van a hacer con esos dominios? Pues obtenerles una rentabilidad directamente con el tema del Google AdSense o con un tema de un parking de dominios que lleva una publicidad también dentro. Hay otros, se siguen vendiendo otro tipo de dominios que han generado también bastante dinero. Bueno, este poquito, porque es español. El dominio apuestasdeportivas.com, que se ha vendido por 17.500 euros. Que ya es por dominio, que vale. Sí. El dominio dominios.com está en venta por 3 millones de euros. Este es un poquito alto el precio, pero se terminará. Hace poco hubo una conferencia de dominios en Estados Unidos y se hizo una subasta in situ de varios dominios. Y bueno, por citar alguno, sex.net se vendió por $450,000. CD.com, 275,000. Buy.net, 45,000. Y uno de los últimos que se ha vendido ha sido Diamonds.com por $7.5 millones. Yes. Esto nos da un poco la idea de que el negocio de los dominios es muy lucrativo. Lo que pasa es que, bueno, pues cada vez se agota más y hay pocas posibilidades de entrar. Evidentemente, muy poquita gente puede entrar a estos precios. Sí, porque viene un poco todo esto, porque a medida que se van los internautas crecen, el negocio asociado a los dominios genéricos aumenta, porque está muy claro de que hay gente que directamente, si por ejemplo busca corbatas, pues en la barra del navegador dice pues corbatas.com. Exacto, ahí va yo. Claro, entonces básicamente es caro porque beneficia el posicionamiento de la página que tú quieras construir ahí. Va por ahí el asunto, ¿verdad? No tanto como eso, sino es el tema que le llaman el type-ins. De que tú, por ejemplo, hay mucha gente, bueno, pues que no... que lo pone directamente en la barra del navegador. Antes de hacer la búsqueda. Sí, por ejemplo, está interesado en camas. Ya. Pues escribe camas.com. Y entonces, bueno, pues le sale una página que han buscado. Buscar el error, ¿no? El uso incorrecto de la búsqueda hace que más o menos página. Más o menos es el uso incorrecto de la búsqueda. Sí, porque la verdad es que si yo, observando, digamos, el comportamiento de usuarios no inexpertos, o sea, usuarios que manejan habitualmente Internet, ves unas cosas alucinas. Yo, sí, por poner un ejemplo, yo he visto, por ejemplo, una chica que quiere entrar en la página, ¿qué te voy a decir? Terra. Y ahí busca, Google, para ir a Google. Entonces, Google, busca en Google y le sale la búsqueda. Pincha ahí, se va a Google y pone Terra. Entonces, Google le busca que Terra y pincha en el enlace de Terra. Claro. ¿Sabes? En vez de poner www.terra.com.es. Es decir, la gente tiene un comportamiento que, como funciona, en definitiva funciona, es lo mismo que escribir en la barra pues la palabra de lo que estás buscando, que es lo que vienes a decir. Es un comportamiento no correcto, pero como funciona, pues en fin, hay gente que lo hace. Claro, y entonces aprovechándose de este comportamiento, porque cuando hay tanto dinero, han analizado el comportamiento de los usuarios y han visto lo que está ocurriendo, y entonces por eso dicen, bueno, pues entonces hay una serie de dominios genéricos que son muy interesantes, porque el que está escribiendo diamantes, pues está interesado en ver algún diamante a lo mejor para comprar a la novia, para hacerle el regalito del anillo, y entonces, bueno, pues si tengo ese dominio, esos usuarios que han escrito diamante y que entran ahí, muy posiblemente terminen comprando, por lo menos con una orientación en ese sentido. Entonces es un poco el tema del valor intrínseco. Luego a partir de ahí hay una cascada de dominios que es difícil un poco de saber si son rentables o no son rentables. Entramos ya en el fenómeno de la especulación, que hay un poco ahí de burbuja, que hay mucho dominio. Bueno, podemos entrar en sitios como Esedo, que nos encontramos dominios de todas clases y con unos precios exorbitantes. Entonces yo creo que a ese nivel, bueno, se puede mover algo, pero no deja de ser una especulación por especulación, porque el dominio intrínsecamente no está aportando ningún valor añadido para obtener una rentabilidad. Ni siquiera, que a veces comentamos, dice, bueno, el dominio es bueno para el tema de los buscadores. Yo tengo mis dudas en ese sentido. Creo que la gestión por ahí para un buen posicionamiento va por otra línea. Muy bien, pues bueno, hemos aclarado más o menos unos temas, otros algunos se nos crearán también muchas dudas. Si queréis, ponemos un poquito de música, nos relajamos de nuevo y bueno, continuamos con el tema de las apuestas, Fernando, ¿te parece? Well, the truth comes out and the ship begins to fly. The man seems so sincere, even his lips moved. Now the money's gone and the balls begin to fly. Her body's scattered everywhere, no one's asking why. Hey, now Tony Leary said to me, tune in, turn on him, question authority. No listen to the hum without resistance. Said you are the captain of your own existence. Feeling free, well, look all around you. That's the sound of the man, he's coming down on you. Yeah, you better run, take some cover. He's coming down on us, my sisters and brothers, with a club like ours. You and me, we should get together and let everybody be free. With a club like ours, you know, we won't need no president. Where the courtiers and the politicians will smile at you, saying how they want to help the poor while they're wearing these $2,000 suits. The beds are full and the words are filled with lies, lies and more lies, you know. Uncle Sam's the only one ever dropped the atom bomb, and I can still hear all them mamas cry. Timothy Leary said to me, tune in, turn on and question authority. Don't listen to them without resistance. Said you are the captain of your own existence. Feel free, well, look all around you. That's the sound of the walls coming down around you. Peeping louder, seeking a little justice. Taking a look at all this here freedom. Almost, you know, like color TVs and stereos. And mama's got new shoes and baby's got new clothes. And there's people going hungry, children sleeping in shelters. When all we really needed was some peace in our lives. I ain't trying to bring you down, someone's gotta bring it out. So here it is in a song for you right now. With a club like ours, babe, and you and me, we should get together and let everybody be free. With a club like ours, babe, we don't need no presidents. Come on, people get louder, people get louder, people get louder now. People get louder. People get louder, people get louder, people get louder, people get louder now, people get louder now, people get louder. A club like ours, babe, you and me, we should get together and let everybody be free. With a club like ours, you know, we won't need no prisoners. Bueno, pues continuamos. Vamos a hablar ahora sobre el tema de las apuestas. Y para eso, desde luego, el experto que tenemos hoy en el programa es Fernando. Fernando, háblanos de la cantidad de personas que solemos apostar aquí en nuestro país. Bueno, y en general un poquito. Pues el tema de las apuestas, yo creo que es el gran negocio de Internet, porque las cifras marean un poco, aunque no son muy fiables. Pero, por ejemplo, hay un dato que nos dice que en el 2005 los internautas de todo el mundo se gastaron casi 12.000 millones de euros en propuestas de ocio. De una manera eufemística dicho, los temas de apuestas deportivas y los juegos de casino. Ya. Pero de todos modos, sí, sigue, perdona. En España también hay datos variables. Se comenta que la cifra que ha movido durante el año pasado ha sido de 255 millones de euros y que el número de usuarios anda sobre los 220.000, 240.000 usuarios. Aunque el número de visitas sube hasta los 3,5 millones de internautas. O sea, hay un porcentaje relativamente reducido de gente que en definitiva, bueno, pues deposita y apuesta o de una manera u otra. Y están haciendo una fuerte inversión publicitaria, ¿eh? Betanwin, por ejemplo, se ve ya patrocinando cantidad de eventos deportivos continuamente, ¿verdad? Exactamente. Betanwin, bueno, pues es uno de los sponsors del Barcelona. No ha conseguido la camiseta del Barcelona, pero sí ha conseguido la camiseta del Milán. La Liga de Fútbol en Portugal se llama Liga Betanwin. No me digas. Su buen dinero, sí, pero Luego ha tenido, luego está teniendo una serie de problemas porque le han prohibido la publicidad, porque bueno, hay un tema ahí económico y de presión de distintos grupos que luego comentaremos. Yeah. En pero la Fórmula 1 también se ve continuamente, en fin. No está MotoGP, MotoGP también patrocina mucho. Motos, es verdad, sí. Pero por ejemplo, os voy a decir que de Betanguin, que tengo los datos a la vista, durante el 2005 ha conseguido registrar a 1 millón de nuevos clientes. Para que veáis una idea, y ha conseguido que se hagan 126 millones de apuestas en su web, lo cual eso nos da un poco los volúmenes en lo que se está manejando. En definitiva, el tema de las apuestas deportivas es otra opción de ocio adicional a lo que ya existe. Y entonces, bueno, pues hay una demanda por la gente. El producto es atractivo, admite mucha variabilidad, se puede apostar mientras el evento está funcionando. Entonces, bueno, pues el otro día era muy entretenido, por ejemplo, la final del Barcelona con el Arsenal, ver cómo se iban cambiando las apuestas. Los equilibrios, la balanza iba de un lado a otro, ¿no? La verdad es que claro. Me estoy enganchando al asunto, porque es que la verdad es que es divertido lo que está comentando Fernando. La apuesta en directo, a mí me gusta mucho la Fórmula 1. Sí. Y estás viendo la carrera y tienes la pantalla de la Fórmula 1 y el ordenador al lado. Y lo que dices, vas viendo en directo cómo van variando las apuestas. Claro. Y va Fernando Alonso y se mete Schumacher en boxes y sabes que si sale Schumacher delante, gana Schumacher, si sale Alonso delante, gana Alonso. Y justo cuando salen, tú puedes apostar en ese momento. O sea, cuando ves esta, o cuando ya ves si uno va a salir delante. O sea, tiene esa inmediatez y esa... La verdad es que te pone los pelos de punta, se te... La verdad es que... Te excita. Alonso nos está viciando. Yo supongo que muchísima gente apuntará por Alonso, claro. Bueno, los españoles, en fin. Sí, hombre, un evento como una carrera de Fórmula 1 o incluso un partido de fútbol, nos podemos encontrar pues a lo mejor con 20 o 25 tipos de apuestas distintas. A lo mejor en fútbol, por número de goles que va a haber en el partido... Sí, ¿a qué equipo le van a sacar la primera tarjeta amarilla? ¿Qué es lo que primero que va a ocurrir en la segunda parte? Si un córner, un gol o algo por el estilo. O sea, la cantidad de apuestas que hay. Incluso de política, ¿verdad? ¿Quién va a ganar estas elecciones? Este tipo de sí, cosas, ¿no? Exactamente. Como antes decías, hay diferentes formas de apostar, ¿no? Diferentes sí. tipos de apuestas. Tipos de casas sí. también diferentes de apuestas. Por ejemplo, tenemos Betanguin, que tiene la sede social en Austria y cotiza en la bolsa de Viena, lo cual, bueno, pues una empresa que cotiza en la bolsa pues nos da cierto de garantías, está sujeta a auditorías, sus cuentas las tendría que exponer de una manera pública, y entonces, bueno, pues eso siempre, de cara al apostante, nos da cierto de garantías. Antes has comentado el tema de la legalidad entre unos países y otros, pero bueno, sí. Hablando de la legalidad en el amplio sentido, ¿cómo está eso? ¿Cómo está ese tema? El tema de la legalidad es un tema escabroso porque se junta con intereses económicos que hay en los países. Por ejemplo, en España, bueno, pues hay un interés económico por parte de las loterías y apuestas del Estado y de la ONCE, porque las apuestas, digamos, le detraen a jugadores españoles con respecto a los juegos normales. Esta situación va a cambiar en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque el País Vasco, el año pasado, ya promulgó una ley sobre las apuestas y de una manera inminente va a sacar a concurso 3 licencias para que 3 empresas radicadas ya en España puedan tener casas de apuestas físicas en la calle o que lo puedan hacer por Internet. El siguiente que está dando el paso, pues es la Comunidad Autónoma de Cantabria, que ahora mismo en el Parlamento Cántabro está el proyecto de ley para las apuestas deportivas. O sea que el tema de la legalidad también, entre comillas, porque además, según el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, tiene que haber libertad de circulación de servicios. Y es un poco lo que están demandando las casas, diciendo, nosotros estamos en Europa, entonces si es legal en este país, bueno, si a través de Internet vienen a mi página, este concepto de ilegalidad es un poco, entre comillas, relativo. Claro, en definitiva también un poco el trasfondo que hay es un tema fiscal. ¿Por qué? Porque toda esta salida de dinero que hay hacia estas casas que no están, por ejemplo, en España, no le reportan nada a la Hacienda española. Entonces, ese también es una pega, que de alguna manera. Pero, de todas maneras, yo por lo menos, cuando he hablado con responsables de casas de apuestas, estarían encantados de pagar impuestos en España, y venir y que todo fuese claro diáfano y que hubiese una competencia sana entre todo el mundo. Y que, bueno, en definitiva, el que se beneficia de todo esto por un tema de seguridad lógica es el propio apostante. Entonces, muchas veces dice, bueno, no, es que esto del tema de ludopatía y tal. Estamos viendo ahora, por ejemplo, recientemente que la ONCE está sacando estos sobres de Rasca y Gana. Exactamente, pues es de lo más ludópata que hay. Es lo más para engancharte que hay. Que compra, no te sale, no. Dame otro. Exactamente, dame otro. Sin embargo, antes nos comentabas a micro cerrado el tema de los profesionales de las apuestas. Me parece esto muy curioso y, sobre todo, me parece importante de destacar. Sí. Siguiendo un poco por la línea un poco de los métodos para apostar, sí. Cuando hemos un poco hablado de las carreras y todo esto, hay situaciones en las cuales se puede ganar dinero cuando está uno con las apuestas. Está claro. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si Fernando Alonso le hemos apostado, tiene una cuota alta, se coloca el primero y baja la apuesta pero sube la de Schumacher, bueno, pues podemos hacer ahí, digamos, hacernos como una especie de cobertura en el cual gane el que gane de los dos, vamos a ganar dinero. Entonces, haciendo cierto tipo de seguimientos, nosotros en la web, en apostamas.com, tenemos explicadas unas guías, bueno, pues desde el principiante hasta cómo hacer cobertura y cómo hacer trading de apuestas. Entonces, en España, no sé si habrá muchos profesionales, pero desde luego en países como Alemania, sí, hay un montón de casos que tienen a gente especializada. Y están todos los días haciendo apuestas, comprando y vendiendo apuestas. Como que invierte en bolsa, ¿verdad? Exacto. Claro, es que hay que tener en cuenta de que aparte de eventos deportivos, también, por ejemplo, hay apuestas sobre un índice bursátil, sobre el CAC 40, por ejemplo. Entonces, bueno, pues al igual que alguien está comprando y vendiendo acciones todos los días, pues hay gente que se está dedicando a apostar sobre índices bursátiles. O incluso hay gente que, por ejemplo, en Inglaterra prácticamente todos los días carreras de caballos. Entonces hay gente que está especializada y tiene su técnica para apostar a los caballos. Y como la apuesta la está haciendo en vivo, pues si ve que no lo va bien, automáticamente hace una apuesta de contraria y corta las pérdidas de alguna manera. Entonces, bueno, pues hay distintas maneras de hacer y se puede sacar. Hay gente más o menos que se puede sacar la vida. Pero yo digo, todo esto hay que ser muy cauteloso, empezar muy despacito, tomárselo como una diversión. Sí, pero que bueno, que de alguna manera, con un poquito de experiencia, uno puede ganarse un dinerito. Claro, si por ejemplo tenemos en cuenta lo que ha pasado este año, por ejemplo, en la Liga. Bueno, pues alguien que de una manera metódica haya estado apostando a que ganaba el Barcelona, pues seguramente habrá ganado dinero. Ahora no tengo las estadísticas delante de los partidos que ha podido perder o ha podido empatar, pero los que ha ganado son superiores. Uh-huh. Entonces, por eso te comento de que conociendo un poco el deporte y estando un poco pendiente encima, además de pasártelo bien, puedes sacar un poco de dinero. Pero aún así siempre habrán apuestas más seguras. ¿Perdona? Hay apuestas más seguras. Bueno, es como todo, cuanto más te arriesgues, pues más ganas y más riesgo tienes siempre. Pero hay un tema curioso que se da en el tema de las apuestas. Tenemos que tener en cuenta que las cuotas, en definitiva, representan unas probabilidades. Por ejemplo, en un partido de fútbol, sí. El 1, la X o el 2 tiene una cuota. Eso, mediante una simple fórmula matemática, se traduce en unas probabilidades de que ocurra cualquiera de esas cosas. ¿Esas probabilidades quién las define? Bueno, pues la casa de apuestas tienen un personal que son los traders o los bookies. Yo he estado en la de Sporting Bet en Londres, y bueno, pues ahí te encuentras a la gente con los monitores, incluso en vivo, pues están viendo el partido en vivo y ellos están modificando las cuotas. Sí, sí. ¿Qué puede ocurrir? De que un trader de una casa piensa de una manera distinta del trader de otra casa distinta. Y entonces nos podemos encontrar que, apostando a las tres posibilidades de un partido de fútbol en distintas casas de apuestas, ganamos dinero. Seguro. Dinero seguro. Sí, sí, sí. se hacen unos cálculos. En nuestra web tenemos unas calculadoras para determinarlo cómo se hace. Metemos las cantidades y nos dice que de cada 100 euros que metamos, con esas cuotas, tenemos que repartir el dinero de esta manera para tener una apuesta segura. Las ganancias no son muy altas, hay de todo, pues a lo mejor un 2%, pero puede haber un caso que no suba al 10% o algo así. Si es una ganancia segura, está claro que tiene que ser una rentabilidad baja, porque lo raro es que con una ganancia segura ganes. Sí, claro, normalmente entonces, la ganancia viene del riesgo siempre. Claro, pero se dan hay veces que se dan, todos los días se dan este tipo de circunstancias, ¿eh? Sí. Porque es lo que le digo, que no es un mercado perfecto. Claro, son anomalías, que es estar atento a la anomalía. Sí, claro, exactamente. Sí. Y de hecho, bueno, pues hay webs, nosotros lo estamos implantando. Como la bolsa. Para poder ofrecer, claro, como la bolsa, por ejemplo, hay muchas veces que hacen, bueno, compras, hay veces que hay distorsión, por ejemplo, los que tienen la pantalla en bolsa con todo lo que está en oferta y en venta, te están comprando a un precio y vendiendo automáticamente otro y ganando dinero. Pues con esto de las apuestas también pasa. Yeah. Y luego, sí, creo que hay otro aspecto también destacable en cuanto a los tipos de casas de apuestas. Hay casas de apuestas que son las más habituales que conocemos, en las cuales la casa de apuestas asume el riesgo de la apuesta. Yo apuesto a que gana mi equipo favorito, ¿sí?, o a que empata, o a que gana el otro. Y es la casa de apuestas la que asume el riesgo. Pero luego hay otras casas de apuestas que se llaman casas de intercambio, que lo que hacen ellos, ponen a disposición del usuario el sistema en el cual tú haces una demanda o una oferta de una apuesta. Y el sistema automáticamente te la cruza con una de sentido contrario. Por ejemplo, el otro día yo a lo mejor apuesto a que el Barcelona gana y esa apuesta me la recoge una persona que está apostando o que me va a pagar. Ya lo pillamos. ¡Uy, qué bueno! O sea, un cruce, ¿no? Un tipo eBay. Yo compro y tú vendes. Es un cruce. Entonces eso ya no, eso bueno, ya como, no la bolsa, como la bolsa, ¿verdad? Como la bolsa. Eso es como la bolsa, evidentemente. Entonces tenemos, bueno, las sociedades de bolsa lo que hace es casar operaciones de gente que quiere comprar acciones con las que les quiere vender. El que dice que gana el Barça con el que dice que pierde. Claro, y entonces dices, bueno, entonces ese sistema permite bastante juego porque hay muchas posibilidades ahí. Incluso, bueno, yo puedo cortar pérdidas. El otro día, por ejemplo, pues apuesto a que el Barcelona no gana y cuando me cambia de signo, pues a lo mejor tengo un riesgo muy alto invertido y automáticamente cuando veo que se tuerce el tema, me voy al signo contrario y... Como se hace en la bolsa. Sí. Claro, es exactamente igual. Entonces, eso está moviendo... Hay mucha gente que lo está utilizando. Hombre, hay que ser un usuario un poco ya más avanzado y hay que estar pendiente. O sea, hay muchos productos distintos para distintos apostantes. Fernando Jiménez, de la web aportalapuestamas.com. Antes David nos comentaba, bueno, pues que se podía ganar un sueldo con lo que le había hecho. ¿Y tú? Sí. Casi lo dices. Sí. Bueno, háblanos un poquito de tu portal. Exacto. Pues el portal Apuesta Más viene un poco, bueno, nosotros hemos venido un poco promocionando algún dominio que tenemos como Apuesta y Gana, que bueno, pues es una marca asociada a Betanguin y otra serie de casas. Entonces, bueno, pues bien, analizando un poco el panorama de las páginas web que había en España, habíamos observado pues que faltaban cosas para dar al apostante. Había mucha página con mucha publicidad, mucho banner, mucho foro de gente comentando, pero en definitiva faltaba algo más. Y entonces un poco la línea en la que va Apuesta Más, bueno, pues es un portal donde ofrecer noticias deportivas, guías para explicar un poco todo esto, cómo empezar a apostar, cómo hacer el trading, cobertura, explicar, calculadoras también, en el cual, bueno, pues decir, bueno, ¿y ahora esto yo cómo me cubro por esta parte? ¿O cómo distribuyo para hacer una apuesta segura? También lo tenemos en la página. Hay resultados en directo, según va este el partido, bueno, pues a lo mejor nos interesa el fútbol de Argentina y no lo podemos ver por la televisión. Entonces, bueno, pues hay partidos, podemos ver en vivo cómo están los resultados. Muchísimas estadísticas de la liga y de los distintos países. Sí, tienes todos los ingredientes cubiertos. ¿Perdón? Los ingredientes todos cubiertos, los flancos todos. Sí, y uno más, que esto sí que no tiene absolutamente nadie. Es un programa gratuito para controlar las apuestas. De alguna manera, bueno, pues yo me registro y a lo mejor pues estoy con distintas casas y entonces, bueno, pues yo meto aquí mis apuestas y además el sistema me va dando la rentabilidad y yo, bueno, de una manera completamente libre puedo ir metiendo toda la información que quiera sobre los eventos con explicaciones y, bueno, para gente que vaya metiendo, al final del año pues puede decir, bueno, pues cómo me ha ido con esto de las apuestas. Uh-huh. Y bueno, pues tampoco, y también metemos promociones de las casas de apuestas, que hay que aprovechar también, porque alguien se va a registrar y decir, bueno, pues qué casa de apuestas me ofrece, pues siempre hay ofertas y bueno, pues hay casas que te están dando a lo mejor un 100% de lo que depositaste, lo están regalando. Entonces, bueno, pues también hay que aprovechar esas ofertas como cuando vamos a la compra. Yo supongo que desde luego Gustavo estará quedándose así con la boca abierta, ¿no, Gustavo? Hola. No, la verdad es que... sí, estoy escuchando. Sí, sí, bien. ¿Qué te parece? No, la verdad es que es interesantísimo. Sí. Se me ha dado un gran espectro y voy a poner un lugar sobre los casinos. Yo lo he visto en varios sitios, pero la verdad es que me parecía... nunca había investigado sobre el tema, pero me parecía que ni remotamente sabía que movía los montos de lo que estaba ganando. Nunca hubieras pensado en ganar y disfrutar tanto con tu deporte favorito. Si te gusta el fútbol, el básquet, la Fórmula 1 o el motociclismo, si te gusta el deporte, descubrirás el juego y la emoción del deporte en directo en apuestaygana.com, el portal de apuestas número uno en Europa. Entra en apuestaygana.com y consigue un bono gratuito de hasta 50 euros. Ahora puedes apostar por tus conocimientos y afición y ganar en más de 50 tipos de deportes con 1000 tipos de apuestas diarias. Apuestaygana.com. Empieza la emoción. Should I stay? Vale. Bueno, pues continuamos ya con las conclusiones. ¿Os parece? Sí, sí. ¿Va todo bien por ahí? Perfecto. Vale. ¿Está Gustavo? Sí, está. Sí, sí. Una consultita a Fernando. Sitio que nombraste, ¿hay algún soporte en español? Pues yo tengo la problemática de que inglés es bastante malo. Y el 90% de los visitantes de mis sitios son en español y son de habla hispana. ¿Hay sitios en español donde yo pueda, que yo pueda afiliarme y trabajarlo, la parte de... Parece más interesante el tema de las apuestas, creo. Sí. Pues, que te pase mi correo electrónico y estamos en contacto. Bien, ¿continuamos? Bueno, pues una pausita más que hemos tenido. Estamos en la recta final del programa 44 y vamos ya con las conclusiones. David, empieza tú, ¿vale? Bueno, yo creo que lo mejor es centrarse en uno y dos métodos, aprender bien el funcionamiento de ellos y poner, no sé, poner toda la energía en esos sistemas y al final pues debe funcionar. Uh-huh. Gustavo. Bueno, a mí como conclusión queda que un cúmulo de información muy grande, la cual agradezco lo que han estado aportando acá, y bueno, como aporte mío es que AdSense, como dijeron, es un muy buen sistema, muy simple, pero en cuanto a ganancias, si uno cuenta con un caudal de visitas y sabe que esas visitas son pertenecen a un cierto target, se las puede trabajar un poquito mejor. Fernando, bueno, intuyo más o menos tus conclusiones, pero bueno, es que no, las perfiles. No, bueno, mis conclusiones un poco dirigidas no tanto a las de las apuestas en concreto, sino un poco a ganar dinero en la red, que el mensaje va un poco dirigido a los webmasters, que hay muchas opciones para hacer cosas, pero hay que tomárselo en serio, hay que leerse mucho, fijarse mucho cómo lo hacen los demás. Hay que trabajar. Hay que trabajar, hay que tener cosas con contenidos, cambiarlo, que esto no es colgar un cuadro a la pared y salir corriendo. E incluso una pequeña inversión económica. Uh-huh. Y respaldo. Lo que es más difícil, a veces dar con lo que uno mejor controla y con lo que mejor puede funcionar al mercado al que se va a dirigir. Buen consejo. ¿Alguno más a tener en cuenta, Fernando? Quisiera hacerte una última pregunta, Fernando. Yo no sé si tendréis datos, pero muchas mujeres apostarán también, ¿no? ¿O esto sigue siendo mundo de hombres, el tema de las apuestas? Yo creo que más es un poquito más tema de hombres. Lo que pasa, sobre todo en el tema de apuestas, sin embargo, en los temas de casino hay bastantes mujeres. Mar, tú pregúntate, ¿has visto muchas mujeres en la bolsa? No, pues ya está. Pocas. Pues es lo que hay. Realmente no, pocas. Pero bueno, la mujer ya no es como era antes. No, ni muchísimo. Pues, hay mujeres que ya son hombres. Claro, si vemos, se arriesga menos la mujer. Si vemos a mujeres en los estadios de fútbol y en eventos deportivos, pues de alguna manera, pues también un poco. Son ya hombres en el sentido visceral de la palabra. Esa frase está prohibida totalmente en este programa y te callas. Mírala, vamos, te lo digo yo ya. Me enfada. No, pero es cierto, está totalmente prohibida. Vamos, el comentario que acabas de hacer sobra. Me parece poco inteligente, además. Ya no sé ni lo que iba a decir. No te rías, es cierto. De todos modos, yo he entrado al casino y en el casino hay muchísimas mujeres jugando, pero muchísimas. Pero las mujeres están en el casino porque está allí con su traje, su... No, que va. Con la copa de champán y por eso está en el casino. Ni muchísimo menos. Está jugando y además no pierde ojo al... Buscando un novio rico, dígame. A ver, Fernando, di algo inteligente sobre este tema. Vale. Dime. No, es cierto, jugando y no perdiendo de vista ni muchísimo menos a lo que lleva en la mano el cupier. No se les escapa una, no se les escapa. Exactamente. Una, y sobre todo espero que esto lo cortes. Por supuesto. Es que sabe decir que parecen hombres. Pues son como son y como quieren ser, hombres. Pero no como hombres. Pero vamos a ver, no tiene por qué ser un comportamiento masculino. Vamos a ver, es una realidad que no que hay hombres que son un poco más afeminados y hay mujeres que son más hombres. Vale, entonces pero entramos en los contextos de lo que es femenino y qué es masculino. Vale. Si quieres, pero tener miedo, que es más femenino. No existen hombres afeminados y no existen mujeres masculinizadas. ¿Pero qué tiene que ver eso con las apuestas? Bueno, déjalo. La estás dejando por imposible, ¿no? Sí, porque es... me la conozco y si nos ponemos a discutir. Ahora, es que ahora resulta que la mujer que va al casino a jugarse una partida de póker tiene el cigarrillo o la pipa. Tiene el pelo corto, seguro que es lesbiana. No me toques las narices, Carlos. Bueno, venga. Al bingo, la verdad, es que sí que va mal. Al bingo sí, ¿ves? La... Vamos, el bingo resulta que es femenino. El bingo sí. Sí, las fichas, ¿verdad? Las amas de casa y eso se van a jugar. Ajá, claro, exactamente. Sí. Sí, correcto. Bueno, Oye, pues los en temas de ludopatía, me parece que la mujer tiene... Se lleva la palma. En todas las adicciones, la mujer es más adicta, al tabaco es más adicta, la bebida es más adicta, a las drogas es más adicta, la ludopatía también, al sexo también. Por eso se enamoran antes. Claro, claro. Porque no saben separar el sexo del amor. Exactamente.